Diego, te quiero hacer un par de preguntas. ¿Por qué te viste de negro, Diego? ¿Por qué tu música es tan negativa? ¿Por qué tu conjunto es tan ruidoso, Diego? ¿Por qué? Diego, explícame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Diego? ¿Por qué?